con el amor a cuestas, dormidos y despiertos. Seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa, yo soy el mediodía. Eres la noche esposa, yo soy el mediodía. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. Te recuerdo en mi canción, tu luna bella como nunca, Paraguay. Desamparado, hermano nuestro, ¿a dónde vas? Los pies perdidos de que noche sin final. ¿Y qué nos presenta hoy el Ipiuropos? Pues nos presenta a Rafael Barret. Recién leíamos algo, ¿no? ¿Cómo le va Cintia Medina hoy, tempranito, acá en Boca que Vuela? Leíamos algo, no de lo más conocido de Rafael Barret, que es uno de los pioneros, uno de los fundadores de la nueva literatura paraguaya. Leíamos algo muy romántico, muy lindo de él, que no es lo más conocido, ¿no? Y ha sacado recientemente en Nuestra América uno de los primeros tomos de las obras de él, lo que son los yerbales, ya que fue uno de los primeros que denunció, digamos, toda la explotación, ¿no?, de los obrajeros en la zona de Paraguay, las Misiones. Y nos dice acá David Viñas, dice, lo que son los yerbales, serán sus crónicas políticas los textos que aún conservan vigencia, sobre todo lo que son los yerbales, trabajo que la crítica más actualizada considera antecedente del Horacio Quiroga misionero, así como del Río Oscuro de Alfredo Varela. Una vida corta tuvo, pero intensa, Barret. Barret nació en España, y nació en España en 1876, hijo de un súbito inglés era, y de Carmen Toledo. Y se educó en España y se vino para Buenos Aires en 1903, donde empezó a conseguir trabajo en el Diario Español, que estaba dirigido por López Gomera, y donde empezó a escribir artículos sobre la realidad social. Después se traslada a Asunción en 1904, donde continúa con su trabajo de articulista, colabora en periódicos, La Tarde, en Sucesos. Después se va sumando a rebeliones, ¿no?, a la rebelión del general Benigno Ferreira, y que lo incorpora a la lucha en la jefatura del Departamento de Ingenieros. Después se fija su residencia en Asunción, trabaja como oficial en la Oficina General de Estadística, trabaja también fue llevado por los ferrocarriles a trabajar, él era agrimensor también. Participa activamente en la actividad intelectual de Asunción. Después se casa en 1906, renuncia al empleo de ferrocarril y se dedica de lleno a la actividad periodística y cultural. Y ahí empieza él a participar en la vida paraguaya, se empieza a trasladar por todo Paraguay y empieza a conocer un poco la realidad de ese Paraguay, ¿no es cierto? Y en 1908 empieza una serie de conferencias a los obreros en el Instituto Paraguayo y en plena calle, en la esquina de Garibaldi y Palma, porque le niegan la sala del Teatro Nacional, publica por entregas lo que son los yerbales. Ahí cuando empieza este libro, ¿no? en el diario, denuncia que 15.000 paraguayos son esclavizados, saqueados, torturados y asesinados en los yerbales de Paraguay, Argentina y Brasil. Funda el semanario El Germinal, participa en la rebelión del 4 de julio, que es reprimida sangrientamente, y colabora en el auxilio de los heridos. Publica en El Germinal Bajo el Terror, es preso y deportado, llevado a Corumba. Luego se ha rescatado por el ministro inglés, lo llevan a prisión. Después de una corta estadía en la ciudad brasileña, se dirige a Montevideo, donde desembarca el 15 de noviembre. Se aloja en el Hotel El Globo. Después él se enferma de tuberculosis. En 1909, todavía permanece en Montevideo, escribe en el diario Liberal y continúa con sus colaboraciones en La Razón. Ahí ya le diagnostican la tuberculosis, sin embargo, él sigue trabajando. Tiene una vida corta, vive 34 años nada más. Después, en 1910, continúa escribiendo desde San Bernardino. Le envía la edición de Moralidades, realizada en Montevideo. Es deportado, ¿no es cierto?, de Paraguay, pero sigue escribiendo y denunciando la situación que ahí existe. Muere en 1911, después de que se entera de la muerte por envenenamiento de su amigo Audibert. Colabora para El Nacional y les dice a sus hijos: hijos míos, dos palabras para decir que estoy demasiado bien cuidado y que mi alma está serena y llena de confianza en la vida, que os compensará de vuestros dolores si lo examináis y lo sufrís con lealtad y con valor. 4 días después de escribir esta carta, muere en el lecho del Hotel Regina Forest. Inmediatamente ocurrida su muerte, se publica en revistas y periódicos de Uruguay, Argentina y Paraguay todas las notas, comentarios que había realizado, ¿no? Decía Barret: pluma mía, no tiembles, clávate hasta el mango. Rafael Barret, enérgico, se dirige a su pluma, a su conciencia, al mundo denostado, la codicia de los hombres. No relata lo más horrendo, sino lo habitual. No espera justicia alguna por parte del Estado y denuncia a los de arriba porque son ellos los asesinos. En lo que son los yerbales, Barret escribe al mundo para que sepa que además del Congo, también la codicia abraza las propias tierras que se dedican a hablar de la miseria de otros países, refiriéndose y criticando al propio Paraguay. Dirige sus flechas ideas a las empresas. O sea, no denuncia simplemente la injusticia social, sino que la denuncia con nombre y apellido, ¿no? Apunta a empresas como en ese momento eran la Marte Larangueira y a la Industrial, quienes en ese momento eran las encargadas de la explotación en los obrajes. Realmente este libro es un testimonio impresionante de lo que era la vida, ¿no? En los obrajes, la explotación, la esclavitud prácticamente, las personas que entraban, que eso hasta hace mucho se seguía manteniendo acá en Misiones, ¿no? La gente trabajando en los obrajes, que estaban permanentemente obligados y le estaban permanente debiendo al patrón algo, ¿no? Y no se podían independizar jamás. Él lo denuncia en este libro, es impresionante lo que son los yerbales. Dice acá, explica el mecanismo de esclavitud con tal profundidad que lo hace desde la esencia del mismo, convirtiendo su definición en un documento sin fecha de vencimiento. No es tan diferente, dice, el objetivo y la consecuencia es explotación en los yerbales mediante una vida empeñada a la situación de 100 años después, a través de los préstamos bancarios, la compra a crédito, la entrega del ser humano al sistema económico capitalista. El Estado avala ayer y hoy esta esclavitud. Y si un peón saca su cerebro enfermo, un resto de independencia y su cuerpo olorido energía, solo se va a encontrar con un juez, un industrial o el Estado que sostiene ese sistema de explotación. Eso sostiene acá Rafael Barret en este libro Lo que son los yerbales. Y dice: si el análisis general que hace la explotación no nos basta, se adentra en los detalles, en lo particular de cada etapa, para darnos datos estremecedores de lo diario, de lo común, de lo que viven todos esos días esos seres condenados a morir como animales al intentar sobrevivir como personas. Es el trabajo del arreo en los yerbales, la carne es provista por Paraguay, Argentina y Brasil, y se refiere a la carne humana. Y son tan desdichados que ni siquiera se espantan de su propia agonía. Impresionante este libro de Rafael Barret. Y nos dice su mujer, Francisca López, expresadas en julio de 1961. Rafael Barret vive en el corazón de los que comprenden, de los que luchan para salvar al hombre, para que una aurora radiante de felicidad borre las penas humanas. Podemos escuchar un poco más de música, ¿no? ¿Sí? Solito por las picadas, el guitarrero Juan Ponce sin querer llegaba

ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. La pasión de decir. Ese hombre o mujer está embarazado de mucha gente. La gente se le sale por los poros. Así lo muestran en figuras de barro los indios de Nuevo México. El narrador, el que cuenta la memoria colectiva, está todo brotado de personitas. Eduardo Galeano. Con esta música leemos este cuento de Rafael Barret, quien reflejara estas historias de su Paraguay por adopción, ¿no? 30 años hacía que Onofre habitaba el país, remontando los ríos, quedó en seco al fin como escoria que espuman las mareas. Siciliano, turco, griego, nunca se averiguó más. Al oírle soltar su castilla dulzona, rayada por delgados zumbidos de insectos al sol, se le adivinaba esculpido por el Mediterráneo. 30 años. Era entonces un ganapán sufrido y avieso. Pelaje de asno le caía sobre el testuz. Aguantaban los puntapiés sin que en su mirada sucia saltara un relámpago. Astroso, frugal, recio, aglutinaba en silencio su pelotita de oro. Pronto se hirió, puso boliche en el último rancho. Enfrente una balderola blancuzca, a lo alto una tacuara torcida por el viento y la lluvia, sonreía a los borrachines. Entraban al caer la noche, lentos, taciturnos. Se acercaban con desdén pueril al mostrador enchapado. Pedían quedos una copa de caña, luego otra. El patrón canoche, afable y evasivo, apaciguaba los altercados. Favorecía las reconciliaciones regadas de alcohol. Saltó a relucir una baraja aceitosa, aspada, punteada. Aparecieron dos o tres pelafustanes que ganaban siempre y bebían fiado. Después del lance, trajo Onofre, trapiche y alambique. Destiló el veneno por cuenta propia, tiró el bohío y levantó una casita de ladrillos. Apeteció instruirse, cosa que ennoblece. Leyó de corrido, perfiló la letra. El estudio del derecho sobre todo le absorbía, al bamboleante alumbrar de una vela de cebo, devorada en el catre hasta la madrugada, procedimientos y códigos empezó a prestar. Fue el paño de lágrimas de la comarca, compasivo, se avenía a los vencimientos, a rebañar la ternerilla del par de gallinas, el fardo de hoja, el cesto de naranjas, a trueque de renovar la deuda por un mes. Don Onofre se hizo poco a poco de rancherío, campichuelos, monte, hacienda, fomentó el comercio. Cortés y entendido metía pleito a los acomodados. Leguleyos, agrimensores, comisionistas asomaron por primera vez en aquellos lugares que así nacían a la vida pública. A los mismos insolventes, de puro bueno y de puro calentón, ayudaba don Onofre cuando había en la familia alguna chicuela a punto. Fue un personaje, viajes a la capital, miga con ricachos y con ministros. Ja, nada de política. Estaba con todos los partidos, a medida que ocupaban el poder. El jefe y el juez eran suyos. Figurar en centros mejores, ¿para qué? Prefería seguir siendo la providencia de su patria adoptiva sin moverse de ella. La cual se despoblaba. Las 4.000 cabezas de don Onofre vagaban más allá de los abandonados cultivos. Tenía su idea. El agua a una cuarta, el ferrocarril en proyecto. Con cruzarse de brazos se hacía millonario. Consistió, no obstante, en talar los bosques. Árboles gigantescos se desplomaban con fragor de muerte. Las vigas férreas eran arrastradas por los que daban en otro tiempo de puntapiés a Onofre. Y echadas al río eran. La pelotilla de oro se volvía a boca magnífica y en torno de don Onofre se pelaba la tierra, como atacaba de una tiña pertinaz. A propósito, se me olvidaba decir que don Onofre padecía de lepra. La lepra, lepra. Don Onofre masticaba ese nombre pavoroso. Lo verías en el lento temblor de sus mandíbulas salientes. Verías a sus iris felinos, turbios, empañados de pronto por un rumbo fugaz. El horror de las úlceras descubiertas a solas, atrancadas las puertas. ¡Ay! No había niña más púdica que don Onofre. Amaba vestido, su ropa cosida hasta la nuez. Era un saco de inmundicia cerrado y sellado como el cofre de un avariento. Pero, ¿y la cabeza? La cabeza grasienta, vil, imposible de escamotear. Y la bestia subía, se enroscaba la nuca. Don Onofre anhelaba algo parecido a decapitarse. Al cabo la lepra sacó la garra por el cuello de la camisa y apestó el rostro. Ser leproso, escandalosamente leproso, un hombre tan rico que podía ser tan feliz. Esta injusticia acongojaba a don Onofre. Sus vecinos opinaban como él. Le veneraron. Mejor todavía, le compadecieron maravillados. Aquella frente manchada inspiró a los esquilmados campesinos el respeto de las cumbres donde se muestra a los viajeros la peña partida por el rayo. Admiraron a don Onofre doblemente. Se le aproximaban con reparo sigiloso y religioso, que él tomó por asco. Asco, el asco ardiente que se tenía a sí mismo. No se resignó. Forcejeó en largas pesadillas con los fantasmas purulentos. Al despertar había en la almohada lágrimas de espanto. Lucharía, no moriría, sino maldito por el destino. Se arruinaría con tal de curarse, con tal siquiera de esconder su mal. Y en persecución del milagro, bajó los ríos, cruzó los mares. ¡Qué tortura ante la repugnancia, el odio, el pánico, gesticulantes en torno a su lepra! Sus compañeros de camarote huían despavoridos. Sus comensales le relegaban a un extremo desierto de la mesa, o se iban furiosos. Se le rechazó, se le aisló, se le encepó. Era un apestado, era la peste. Oía a su paso protestas, órdenes, un rabioso frenar de cacharros y cubiertos. Olía de continuo el ejército de sustancias desinfectantes que se abroquelaban los dichosos. Don Onofre imploró lástima, se dirigió a los sirvientes, a cuantos se arriesgaban a escucharle. Dijo que era rico, muy rico. Despilfarró ostentiblemente el champaña, arrojó habanos casi enteros, se cuajó las manos de brillantes. Soportadme, suplicaba. Soy rico, muy rico. Y a la postre algunos ojos le acariciaron, algunas frases le fingieron la inmortal música de la piedad. Y algunas señoritas casaderas hasta le sonrieron. La higiene está tan adelantada. Los médicos se lo enviaron entre ellos como una pelota podrida. Los más célebres eran los más caros. Don Onofre no apreció otra diferencia. Lo ordenaron cambiar siempre de clima, de costumbres, de régimen. A fuerza de cambiar, repetía, emigraba al sur y le hacían retroceder al norte. Le prohibían comer carne o fécula y se le imponían de nuevo. Le introdujeron pociones, píldoras, tinturas, procedimientos, cocimientos, de todo. Le remojaron, le bañaron, le fumigaron, le untaron glicerados, aguas corrosivas, mantecas, aceites, le lavaban y le volvían a untar. Uno le aplicó estiércol, otro le recetó una preparación de oro. ¡Oro! Eso era lo principal. Don Onofre regresó a su feudo, con menos dinero y con más lepra. Regresó enloquecido. Él era la lepra y el mundo un espasmo de aversión, una inmensa náusea. Y entonces, en las honduras de sus entrañas enfermas, la vieja tentación se alzó. Don Onofre sabía. Quien no sabe que la lepra es el castigo del cielo, solo se sana con la sangre inocente de un niño. Y don Onofre, tranquilizado, consolado, se puso a meditar. Molestamos su atención con un ramo de milagros, y si algunos no parecen, así son los de mi pago. Lo que pasa por mi pueblo pasa en un pueblo cualquiera, vida y milagros de gente de su querer y quisiera. sucesos de entre casa, los milagros de mi pago, se meten en cualquier parte como sapos en verano. Por allá, por las épocas de la gente antigua, el sol vivía en la tierra y era hermano de los matacos. Era un dragón sin fondo que se comía todo lo que estaba a mano y todo lo que la tribu pescaba o juntaba por ahí. La familia muy grande burreaba de lo lindo para darle comer al sol, que cada vez tragaba más y hacía menos. En la tribu tejieron redes con fibras de plantas, las hacían de malla fina para pescar los peces chicos, las ponían contra la corriente y sacaban mojarritas acarradas. Que el sol después hacía desaparecer en poco tiempo y pedía más y más y más. Secaba los bañados buscando ánguilas y renacuajos. A veces dejaba la tierra como si fuera de cuero que se hacía polvo con el viento norte. La gente de la tribu ya estaba con la lengua afuera. Después de la pesca o de la mariscada estaban así, juntaban todo y hacían el reparto. Pero la comida no alcanzaba y la tierra se iba vaciando. La gente se cansó, no sabía qué hacer. Aunque eran pacíficos, empezaron a retobarse, querían al sol, pero él no sabía buscarse la comida como los demás. Le gustaba estar echado como perro lleno y listo el pollo. Anduvieron dando vueltas, pensando, peleando, medio alborotados, hasta que un día un indio viejo reunió a la tribu y dijo que él conocía el lugar donde el sol podría conseguir su comida sin ser cargoso para los demás, y señaló el cielo. ¿Y por dónde subo? Preguntó el sol, sin muchas ganas de moverse. Por el mismo camino por el que subió la luna, dijo el indio viejo. Y el sol vio la luna creciente, bien gordita, cada noche más gordita, y allá subió rodando, pesado, para brillar sobre su gente de la tierra. Lo que nunca nadie supo es qué cosas encontró en el cielo para comer, pero algo bueno debe haber sido porque se quedó. Aunque no se olvida de la tierra, cada dos por tres le pega un chupón y le seca el cuero para comerse los arroyos, los maizales y no sé cuántas otras cosas. Vidas y milagros de nuestros pavos, estas historias de Laura Debetach, historias, ¿no? Así como contábamos antes de Barrett, ¿no? Que contaba de su Paraguay. Esta es una grande Laura Debetach que ha recorrido también acá nuestro litoral y contando historias de nuestra gente, esas historias, ¿no? Que se pasan de unos a otros y de esa manera van quedando, ¿no? Hermosas estas historias. ¿Tiene otra más? ¿Sí? El dueño del sol, según la blanca. Ya que con la siesta te va a agarrar el dueño del sol. La blanca me lo contaba, pronunciando cada palabra con sus labios de riñón en la cara oscura. Mil veces habían hablado del dueño del sol y a veces, creyendo que daba la vuelta al mundo, me escapaba para el lado de los yuyales a ver si lo encontraba. A la siesta, en el baldío de la esquina, todo era posible. Pero la blanca sabía, ella venía de maizales que la tapaban entera, que le chicoteaban las piernas con las hojas, que le mostraban los choclos y se dejaban robar. Venía de los sandiales y de los melonares y los zapallares, del algodón que pinchaba. Y entonces para cosechar cada capullo había que ponerse mangas largas, bombachas bataraza debajo de la pollera y un pañuelo cubriendo la cabeza. Por el sol, porque la blanca venía del sol, que maduraba y se comía todo desde arriba, también a las muchachas. El dueño del sol es un hombre brilloso. Es tan brilloso que no se le puede ver la cara. Tiene un sombrero como techo de paja de rancho flecudo y te mira caliente. Anda rápido y sin hacer ruido aparece de golpe. Y si le mira el brillo te encandila y te llama. Y si consiguió encandilarte, ahí nomás te encandila todo entera, te envuelve, te lía con el calor, no sé, parece que desmaya y una suda y se tapa toda con el sombrero. Eso contó la Heráclita, mi hermana la mayor. Un día llegó toda colorada y con fiebre. La mamá dijo que era insolación y le puso hojas mojadas en la cabeza y le hizo tomar agua de malva y la dejó en la oscuridad. La Heráclita quedó rara, lloraba cada rato y se le empezó a criar la panza. Y la mamá dijo que iba a tener un hijo del dueño del sol. Y lo tuvo nomás. Es el monono lindo, gordo, comilón de mazamorra, allá por Villa Ocampo, antes que empiece el Chaco. Comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí. Pero él me enseñó estas coplas que alumbran. Ararina, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas. Pica, pica, tararira, planta viva del juncal, mientras no se corte el hilo junto al agua. Me hallarás mientras no se corte el hilo junto al agua. Me hallarás mientras no se corte el hilo junto al agua. Me hallarás, abuelo. De los pájaros, desde el vigor de la tierra, alza su sombra al quebrayo. Lo he visto caer vencido entre el estrépito bárbaro, derrumbando en el silencio el alarido del Chaco. Yo soy nacida en Baranda, un lugar muy olvidado. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. El duende de la madera duerme un sueño. Viento verde en donde canta el verano. Esta guitarra que toco no olvida su entraña de árbol, su raíz de chaco y de luna. En Baranda, un lugar muy olvidado, se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando. Se llevaron el tanino y el pueblo se fue secando.

escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El amor morple amante en colmo brote totem de amor la lacra. Amor gorgonio medio no la vacabra cobra, delico erecto entero que lululula lula y arpegia liba araña lego soplo centro hasta exhalar la tierra. El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía con la humildad de su voz podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. La mente se resiste a olvidar las cosas hermosas. Se aferra a ellas, se olvida todo lo doloroso, mágicamente anonadada por la belleza. No recuerdo discursos contra mis débiles brazos, guardando la exacta dimensión de tu cintura. Recuerdo la suave, exacta, lúcida transparencia de tus manos, tus palabras en un papel que encuentro por allí, la sensación de dulzura en las mañanas. No te entiendo. Y quisiera odiarte, quisiera no sentir como ahora el calor de las lágrimas en mis ojos, por tanto rato ganado al vacío, al hastío de los días intrascendentes, vueltos inmortales en el eco de tu risa. Y te amo, monstruo apocalíptico de la Biblia de mis días. Y te lloro con ganas de odiar todo lo que alguna vez me hizo sentir, flor rara en un paraíso recobrado, donde toda felicidad era posible. Y me dueles en el cuerpo sensible y seco de caricias, abandonado ya meses al sonido de besos y palabras susurradas o risas a la hora del baño. Te añoro con furia de cacto en el desierto, y sé que no vendrás, que nunca vendrás, y que si venís seré débil, como no debería, y me resisto a crecerme en roca, en tarpeya, en espartana mujer arrojando su amor lisiado para que no viva. Y te escondo y te cuido en la oscuridad y entre las letras negras de mis escritos, volcados como río de lava, entre débiles rayas azules de cuaderno, que me recuerdan que la línea es recta, pero que el mundo es curvo como la pendiente de mis caderas. Y te amo, y te lo grito estés donde estés, sordo como estás, a la única palabra que puede sacarte del infierno, que estás labrando como ciego destructor de tu íntima y reprimida ternura que yo conozco, y que cuyo conocimiento ya nunca podrás escapar. Y sé que mi sed solo se sacia con tu agua, y que nadie podrá darme de beber ni amor, ni sexo, ni rama florida, sin que yo le odie por querer parecérsete. Y no quiero saber nada de otras voces, aunque me duela querer ternura y conversación larga y entendida entre dos, porque solo vos tenés el cifrado secreto de la clave de mis palabras. Y solo vos parecés tener el sol, la luna, el universo de mis alegrías. Y por eso quisiera odiarte como no lo logro, como sé que no lo haré, porque me hechizaste con tu mochila de hierbas y nostalgias y chispa encendida y largos silencios. Y me tenés presa de tus manos mercuriales, y yo me desato en Venus con tormentas de hojarasca y ramas largas y mojadas como el agua de las cañadas y el ozono de la tierra que siente venir la lluvia y sabe que ya

Y así estamos esta segunda hora, con todo viene Medina, ¿eh? Arrancamos así con la Gioconda Belli. Impresionante ese poema, ¿eh? Está en la en el libro que sacó este año, Escándalo de Miel, una selección de sus mejores poemas, ¿eh? De amor. Qué mezcla, Gioconda, Silvio. ¿Les gusta a ustedes que están ahí escuchando? ¿Sí? Bueno, así estoy, así dijeron. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada. Y si no les gusta, nos llaman al 466-6559, nos mandan mensajes al 1561-540359. Pero mejor que les guste porque no los atendemos. Tengo mis cantos que poco a poco. Y estamos así, porque está, le cuento a Medina que este es el anteúltimo programa del año, ¿eh? El sábado que viene nos despedimos por este año, ¿eh? Así que le mandamos un beso a Ochoa, que hoy no vino, está enfermito, espero que se recupere, que descanse, lo queremos en el último programa, ¿eh? ¿Le parece? Vienen los chicos de la media 2 el sábado que viene, estamos haciendo un taller de radioteatro con los chicos, así que vamos a grabar algo en la semana. Y lo vamos a pasar como despedida al próximo programa. Le mandamos un beso a los chicos, enganchadísimos con el radioteatro. Así que para el sábado que viene vamos a preparar acá una despedida con ellos, de este año. Por este año, ¿vio? El año que viene seguiremos acá, nuevamente. Como todos los años, seguiremos por eso, por supuesto. Y estábamos hablando de Gioconda Belli, ¿no? Gioconda Belli dice que la literatura mueve energías y genera procesos en la conciencia. Esta grande nicaragüense. Si no es azaroso, nos dice, el lugar en el que llegamos al mundo, mejor, si el lugar en el que nacemos nos va marcando el espíritu y lo que vamos siendo, nos marca el espíritu, ¿no? Donde nacemos, por supuesto que sí, nos va delineando, nos va formando. Gioconda Belli nació en el lugar adecuado. Sin duda, la escritora nicaragüense se crió en ese país y en esa ciudad, Managua, efervescente de volcanes y de revoluciones. Y ese espíritu indómito, tan parecido a la tempestad desde su lugar de origen, la acompaña desde siempre. En El País Bajo Mi Piel, que es su autobiografía, cuenta más o menos así sobre las circunstancias de su nacimiento. Nos dice así, dice, dos cosas que yo no decidí decidieron mi vida, el país donde nací y el sexo con que vine al mundo. Quizás porque mi madre sintió mi urgencia de nacer cuando estaba en el Estadio Somoza, en Managua, viendo un juego de béisbol, el calor de las multitudes fue mi destino. Quizás a eso se debió mi temor a la soledad, mi amor por los hombres, mi deseo de trascender limitaciones biológicas o domésticas y ocupar tanto espacio como ellos en el mundo. A pesar de que sus primeros años siguieron su curso dentro de lo que ella esperaba de la sociedad y la clase a la que pertenecía, pronto, y ya con un marido y una hija a cuestas, patearía la ficha del tablero para conseguirse un trabajo en una agencia de publicidad, en la que quería llegar a ser importante y respetada. Mientras unos poemas eróticos que escribía en soledad le traerían el primer reconocimiento, el prestigioso premio de poesía Mariano Fialos Gil en 1972 y varias acusaciones de provocadora, pornográfica y demás adjetivos desde los sectores conservadores que se veían sorprendidos y movilizados ante una mujer que festejaba su cuerpo y su ser femenino. Sumérgete, decía, ahógate, distiéndate, no te niegues el olor, la sal y el azúcar, los vientos profundos, cúmulos, nimbos de los pulmones, niebla en el cerebro, temblor de las piernas, maremoto adormecido de los besos. Así decía desde sus pequeñas lecciones de erotismo esta Gioconda Belli, que reivindicó a su Nicaragua y a sus mujeres en toda su obra, no a la mujer en sí, ¿no? Impresionante Gioconda Belli. A ver, música. Nostalgia. Escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como fuego tu respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a tu lado. Y nos dice en este Nicaragua, agua, fuego, dice, Nicaragua es mi amor, negra misquita, suma rama, palo de mayo en la laguna de perlas, vientos huracanados bajando San Juan abajo, no pasará ni llueve sobre los sombreritos que andas husmeando el rastro de las bestias. Y no les dan descanso, los persiguen, los sacan del pecho de la patria, los arrancan, sacan la hierba mala. Nicaragua lanza Lanzada, Atrevida, Chúcara Yegua, Potreros de Chontales, donde Nadim sueña a caballos percherones y soñamos en surtidor. Tenemos una fábrica de sueños, sueños en serie para los descreídos, a quien nadie sale sin su arañazo en la conciencia. Nadie pasa sin que le pase nada. País de locos iluminados, poetas pintores, chorros de luces, escuelas de danza. Qué lindo. Era de familia antisomocista por tradición, ¿no? La Gioconda. Empieza a pensar en el cambio de las cosas, de otros lugares, el de su vida que ya estaba en marcha. Era cuestión de acercarse a otras gentes, de acción para correr al tirano Anastasio Somoza, para contrarrestar el hambre y la miseria de tantos que no nacieron en vida de privilegio. Ella misma cuenta, dice, sentí que si yo no lo hacía, mi hija lo iba a tener que hacer, y yo le reclamaba de alguna manera en mi corazón a la generación de mis padres que no lo habían hecho. Pensaba, ¿cuándo va a parar esto? Si yo no lo hago, lo va a tener que hacer mi hija. ¿Por qué no lo paramos aquí? ¿Por qué no asumimos nosotros la responsabilidad? El terremoto que se produjo en Managua a fines del 72 aceleró las decisiones. Así fue que de la mano de un amigo ingresó al Frente Sandinista de Liberación. En principio como colaboradora clandestina, luego como activista de las resistencias contra el dictador. Entre otras acciones fue correo secreto, formó parte de los equipos que prepararon una acción comando y se enamoró también del guerrillero que la lideró. En 1975 se ve obligada a exiliarse en México a partir de una orden del mismo Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista de Liberación, porque le estaba persiguiendo la Oficina de Seguridad de la Dictadura. Lejos de su patria y de sus hijas, sigue a Costa Rica y viaja a Cuba, donde se encuentra con Fidel Castro. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista, el 19 de julio del 79, Gioconda regresa a Nicaragua y ocupa a partir de allí importantes cargos políticos, directamente subordinada a la dirección del Frente Sandinista, y hasta la derrota electoral en 1990. Respecto a esta experiencia en el Frente Sandinista, Gioconda nos dice que fue crucial, me hizo ser lo que soy. Es una escueta respuesta que, sin embargo, abarca casi 20 años de lucha, triunfos, fracasos, muertos queridos y esperanzas rotas. Después de esa derrota de 1990, escribe un poema dedicado a Fonseca. Dice Carlos, ojalá las hormiguitas no te lo cuenten, en el que deja traslucir todo su desencanto, ¿no?, por esa derrota. Y dice, hay mucha más ceniza que la de tus pobres huesos. La ceniza de tantos sueños se alza hoy en espirales sobre el verdor, siempre igual y feroz, de Nicaragua. Es tu muerte, Carlos, y la de tantos otros, la que hoy alza su dedo acusador y nos confronta con nuestra propia miseria. Porque ya no somos aquellos que juramos ir hacia el sol de la libertad. Nicaragua está triste. Comandante Carlos, triste y pobre, pobre y desempleada, descalza y casi sin esperanzas, mientras hay quienes pelean por tus vestiduras y pronuncian cada día tu nombre en vano. Ojalá que las hormiguitas no te lo cuenten, que el pueblo te arrope en tu pobreza y te proteja contra nosotros mismos. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes, siempre celosos de sus votos contra atropellos y desmanes. Junto a las cunas infantiles, junto a los tristes moribundos, cuentan que velan. Acá nos dice que el fracaso de la Revolución Sandinista no se vio a errores nuestros, sino también a la guerra que nos mostraron los Estados Unidos, pero claro. Y se ver a gente que uno admiró convertirse en el mismo tiempo de gente contra quien uno se rebeló es espeluznante, es difícil de aceptar. Dice, hoy en Nicaragua vivimos una gran falsificación del sandinismo, una manipulación grosera, pero precisamente por eso terminará, se autodestruirá. Hay una juventud más crítica, más democrática, que no aceptará esta situación por mucho tiempo. Y Gioconda, dice, una vez fuera del frente, al que renunció con una carta pública, siguió con las mismas ganas de cambiar el mundo dominante, y así lo dejó traslucir en todas sus novelas, ¿no? Y dice ella que la literatura en su lugar es el mejor lugar para aportar el cambio, que canaliza esas mismas ganas escribiendo, participando en lo que puedo, dice, pero sobre todo contribuyendo a crear opiniones, a discutir ideas, a visualizar posibilidades. La literatura, dice, mueve energías y genera procesos en la conciencia. Creo que las palabras iluminan caminos y motivan las fuerzas de otros de maneras múltiples y a menudo misteriosas. Creo que las ideas, dice, no solo la vida material, crean realidades. Por eso creo que la literatura ha sido y debe seguir siendo caldo de cultivo de nuevas visiones, debe poder generar sueños, que la gente quiera hacer realidad. En ese sentido dice eso. Soy una anciana, dice. Hay muchas de sus novelas, ¿no? Sofía de los Presagios, Guaslala. Guaslala es impresionante. Puntes todo un viaje hacia la utopía, ¿no? Hacia los sueños. Es hermoso, hermoso ese libro. Dice en este poema, áspera textura del viento, nacida de la selva me tomaste, arisca yegua para estribos y albaradas. Durante muchas noches nada se oyó, sino el chasquido del látigo, el rumor del forcejeo, las maldiciones y el roce de los cuerpos, midiéndose la fuerza en el espacio. Cabalgamos por días sin parar, desbocados corceles del amor, dando y quitando, riendo y llorando, el tiempo de la doma, el celo de los tigres. No pudimos con la áspera textura de los vientos, nos rendimos ante el cansancio, a pocos metros de la pradera, donde hubiéramos realizado todos nuestros encendidos sueños. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera, de justicia y cariño, no se afila su escuela. Y sin duda la literatura sirve, ¿no?, para generar opiniones, para crear realidades, para crear nuevas visiones, ¿no?, para que la gente pueda generar sueños. Eso apunta Gioconda Belli en toda su literatura, ¿no? El País de las Mujeres es su última novela. En ella habla de un mundo gobernado por el partido de la izquierda erótica, que forma un grupo de mujeres en la ficticia Faguas. El nombre de partido de la izquierda erótica se utilizó en Nicaragua en los años 80 por un grupo femenino entre las que estaba Belli. Entre otras características, el gobierno se distingue por echar a todos los hombres que ocupaban cargos públicos para que por unos años sean los que llevan adelante las tareas domésticas y por crear en cada barrio centro de alimentación y cuidado de niños a cargo de mujeres de la comunidad. Y le preguntan, ¿no?, en una entrevista que le realizaron, dice que ¿por qué resalta tanto ella el maternaje en esta novela contra tanto mandato feminista actual? Y dice que porque la maternidad no es antifeminista. Es absurdo eso de creer que somos menos feministas si abogamos por la maternidad. La maternidad debe ser parte de nuestra lucha. Las sociedades deberían premiar y facilitar la maternidad, no penalizarla. Las mujeres tenemos que sentirnos orgullosas de poder ser madres y no caer en esa trampa de creer que solo podemos ser poderosas renunciando o disminuyendo el papel que la maternidad juega en nuestras vidas. Impresionante, ¿no? La obra realmente... A ver qué música me puso ahí. Escribir en el libro del pueblo con sangre y fuego,

Dice, que le preguntan qué piensan los gobiernos latinoamericanos como que con mujeres a cargo de la presidencia, como Argentina y Brasil. Y dice, lamento que todavía las presidentas tengan que hacer muchas concesiones y masculinizarse para ser más respetables, dice. Eso me preocupa, pero en la medida en que más mujeres se den cuenta de que el mejor aporte que pueden darle al mundo es gobernar como mujeres y resignificar el poder, creo que la cosa irá cambiando. Por el momento es importante destruir ese concepto de que la mujer y el poder no cabían juntos. En ese sentido, dice, yo celebro a todas las que han llegado hasta allí y les deseo lo mejor, dice, ¿no? Y recientemente ha sacado este libro, Escándalo de Miel, donde estuvimos leyendo algunos poemas de amor. Y la vamos a escuchar a ella ahora, ¿eh? A ella recitando uno de sus poemas, Mujer y Redenta. Mujer y Redenta. Hay quienes piensan que he celebrado en exceso los misterios del cuerpo, la piel y su aroma de fruta. ¡Calla, mujer! Me ordenan. No nos aburras más con tu lujuria. Vete a la habitación, desnúdate, haz lo que quieras. Pero calla, no lo pregones a los cuatro vientos. Una mujer es frágil, leve, maternal. En sus ojos los velos del pudor la erigen en eterna vestal de todas las virtudes. Una mujer que goza es un mar agitado donde solo es posible el naufragio. ¡Cállate! No hables más de vientres y humedades. Era quizás aceptable que lo hicieras en la juventud. Después de todo, en esa época, siempre hay lugar para el desenfreno. Pero ahora, cállate. Ya pronto tendrás nietos. Ya no te sientan las pasiones. No bien pierde la carne su solidez, debes doblar el alma, ir a la iglesia, tejer escarpines y apagar la mirada con el forzado decoro de la menopausia. Me instalo hoy a escribir para los sumos sacerdotes de la decencia, para los que agotados los sucesivos argumentos nos recetan a las mujeres la vejez prematura, la solitaria tristeza, el espanto precoz a las arrugas. ¡Ah, señores! No saben ustedes cuánta delicia esconden los cuerpos otoñales, cuánta humedad, cuánto humus, cuánto fulgor de oro oculta el follaje del bosque, donde la tierra fértil se ha nutrido de tiempo. ¡Ay, Nicaragua, Nicaragüita! La flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Tiriangen, ay nicaraguasos más dulcita, que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre nicaragüita, yo te quiero mucho más. Envidia de la muchacha que se contonea, se chiquea, cierra el ojo, vende tamales, vende pinturas, hace milicias, va al parque, inventa el amor, enciende los malinches, se esconde para desconcertar, sale andando en medio de bayonetas caladas, hace circo y ferias y reza, y cree en la vida y en la muerte, y alista espadas de fuego para que a nadie le quede más decisión que paraíso terrenal los cenizas, patria libre o morir, decía Gioconda, Nicaragua, agua y fuego. Hoy Gioconda reparte sus días entre la tierra de su hombre, Estados Unidos, y la suya, que sigue creando con palabras, motores de ideas, mundos, en los que con defectos y con virtudes los protagonistas son artífices de su propia historia. Disfrutan de su cuerpo y de su ser femenino, maternidad incluida. Lo colectivo y el erotismo son dos reivindicaciones que atraviesan toda su obra, en poema o en prosa, y su vida también. Y dice Gioconda, creo que encontrar el equilibrio entre lo individual y lo colectivo es crucial, no solo para la felicidad personal, sino para la supervivencia de nuestra especie. El erotismo, por otro lado, es femenino, pero nos lo han convertido en una suerte de boomerang, en vez de que esa relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo y su capacidad de dar vida fuera fuente de fuerza y privilegio, nos lo convirtieron en el eje de nuestro sometimiento.

Los acumuladores de riqueza les temían, lanzaban sus ejércitos contra ellos, pero los portadores de sueños todas las noches hacían el amor y seguía brotando su semilla del vientre de ellas, que no solo portaban sueños, sino que los multiplicaban y los hacían correr y hablar. De esta forma el mundo engendró de nuevo su vida, como también había engendrado a los que inventaron la marea de apagar el sol. Los portadores de sueños sobrevivieron a los climas gélidos, pero en los climas cálidos casi parecían brotar por generación espontánea. Quizás las palmeras, los cielos azules, las lluvias torrenciales tuvieron algo que ver con esto. La verdad es que, como laboriosas hormiguitas, estos especímenes no dejaban de soñar y de construir hermosos mundos, mundos de hermanos, de hombres y mujeres que se llamaban compañeros, que se enseñaban unos a otros a leer, se consolaban en las muertes, se curaban y cuidaban entre ellos, se querían, se ayudaban en el arte de querer y en la defensa de la felicidad. Eran felices en su mundo de azúcar y de viento. De todas partes venían a impregnarse de su aliento, de sus caras miradas. Hacia todas partes salían los que habían conocido portando sueños, soñando con profecías nuevas, que hablaban de tiempos, de mariposas y ruiseñores, de que el mundo no tendría que terminar en la hecatombe. Por el contrario, los científicos diseñarían puentes, jardines, juguetes sorprendentes para hacer más gozosa la felicidad del hombre. Son peligrosos, imprimían las grandes rotativas. Son peligrosos, decían los presidentes en sus discursos. Son peligrosos, murmuraban los artífices de la guerra. Hay que destruirlos, imprimían las grandes rotativas. Hay que destruirlos, decían los presidentes en sus discursos. Hay que destruirlos, murmuraban los artífices de la guerra. Pero los portadores de sueños conocían su poder, por eso no se extrañaban. También sabían que la vida los había engendrado para protegerse de la muerte que anunciaban las profecías. Y por eso defendían su vida aún con la muerte. Por eso cultivaban jardines de sueños y los exportaban con grandes lazos de colores. Los profetas de la oscuridad se pasaban noches y días enteros vigilando los pasajes y los caminos, buscando estos peligrosos cargamentos que nunca lograban atrapar. Porque el que no tiene ojos para soñar no ve los sueños ni de día ni de noche. Y en el mundo se ha desatado un gran tráfico de sueños que no pueden detener los traficantes de la muerte. Por doquier hay paquetes con grandes lazos que solo esta nueva raza de hombres puede ver. La semilla de estos sueños no se pueden detectar porque va envuelta en rojos corazones, en amplios vestidos de maternidad, donde piececitos soñadores alborotan los vientres que los albergan. Dicen que la tierra, después de parirlos, desencadenó un cielo de arcoíris y sopló fecundidad a las raíces de los árboles. Nosotros solo sabemos que los hemos visto, sabemos que la vida los engendró para protegerse de la muerte que anuncian las profecías. Gioconda Belli y los portadores de sueños. Con esto nos estamos yendo, Cintia Medina. ¿Eh? Qué hermosa poesía, ¿eh? Dedicada para todos ustedes en este final de este año que se nos va yendo, ¿eh? Y nos vamos a encontrar el próximo sábado, en el último programa de este año. ¿Eh? Un abrazo para todos, un beso grande. Chao. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando,